Bien, vamos a pasar a la parte de lo que es el tema del fetichismo, que tiene que ver con estas cuestiones de la idolatría. Es un modo o una forma de idolatría. ¿Qué es fetichismo? Es la devoción hacia los objetos materiales, a los que se ha denominado fetiches. El fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa en la cual se considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos o sobrenaturales, que protegen al portador o a las personas de las fuerzas naturales. Los amuletos también son considerados fetiches. En esto somos muy claros. ¿Puedo dar un ejemplo? La pata de conejo. Ya que tenemos de fondo al fútbol, Mundial 78. ¿Saben la cantidad de cábalas que había? Que estaban ligadas a las medias. Hubo un jugador, en este momento no recuerdo, no lavó las vendas durante todos los partidos. Ahora imagínense cómo estaban esas vendas. Ni hablar de lo que fue la época de Bilardo. Bilardo, yo me acuerdo una vez, se quejó porque cuando se tira la moneda para elegir arco o campo, salió al revés de lo que habían pensado, y este hombre estaba desesperado y le preguntaba al capitán qué había pasado. Yo siempre digo, está bien que uno a veces el destino, pero muchacho, juguemos a la pelota. Bien, vamos a seguir con el tema de la historia de esto de fetichismo. ¿De dónde viene este término? La palabra fetiche viene de feticho, término portugués que significa magia o hechizo. El término fue dado a conocer en Europa por el erudito francés Charles de Brosses en 1757, mientras comparaba la religión de África Occidental con aspectos mágicos de la religión del Antiguo Egipto. La sangre es comúnmente considerada un poderoso fetiche o ingrediente para su elaboración, y en algunas partes de África el pelo de los blancos. Pero también los fetiches son elementos importantes en todas las culturas primitivas de todo el mundo. Él y otros estudiosos del siglo XVIII usaban el concepto para aplicar la teoría de la evolución de la religión. En su teoría de la evolución de la religión, de Brosses, propuso el fetichismo, que era el estado más primitivo de la religión, seguido por los estados del politeísmo, monoteísmo, representando una progresiva abstracción del pensamiento. Vamos a pasar a otro grado de lo que es un gran ídolo, ¿eh? Bien, en este caso eran cuatro muchachitos que en un momento uno dijo, somos más populares que Cristo. Se armó un lío. A ver, los de Liverpool. Yes. Bueno, el tema está puesto muy, muy con ciertas intenciones. Esta fue una época muy especial de los Beatles. Fue la época de su retorno. Recordemos que la histeria a ellos los llevó a recluirse en lo que fue el estudio de grabación. Y por eso también, a partir de ahí, ellos terminaron siendo unos precursores de lo que fue la música grabada o la música trabajada en los estudios. El primer ejemplo de ello no fue el disco blanco, sino Revolver. Si ustedes lo escuchan con atención, ya empezaron a utilizar muchas técnicas, como la de ADT, que hoy en día es una técnica muy común y hasta necesaria, que es el hecho de sonidos, los mismos sonidos o una parte de una canción es retrasada unos milisegundos, entonces se provoca un efecto coral. Ese tipo de cosas lo empezaron a descubrir ellos junto con sus técnicos y su director George Martin. A partir de ahí, lo que fue la fonografía realmente fue un cambio tremendo. Pero ustedes han visto ya dos ejemplos de ídolos que han provocado histerias tremendamente masivas y mundiales, que son innegables. Personas que han hecho en el mundo una marca tan especial. Pero yo, cuando investigué esto, decía, bueno, voy a buscar un artista plástico, voy a buscar algún científico. Y lo que observé con estos dos casos es que en la gente no se provoca la histeria. Observen los que tienen este tipo de connotaciones artísticas, especialmente lo que es la música, ¿no? Ahora vamos a ver el deporte y la política también. Es algo muy particular, cuando en realidad nosotros tendríamos que salir a la calle a vitorear a César Milstein, a Hussay, a un montón de personas que realmente a mí me afloro. Realmente se lo merecen. Esas personas tendrían que haber sido enaltecidas como han sido estas, ¿no? Que fueron grandes artistas y que hasta el día de hoy siguen perdurando con su obra. Bien, vamos a continuar con esta cuestión. Quería leerles un poquito más sobre el tema de fetichismo. El hombre se protege de las fuerzas naturales a través de los fetiches. Yo, para que ustedes entiendan este concepto, un fetiche muy común que nosotros no nos podemos llegar a imaginar que sea un fetiche, son los muérdagos. Los muérdagos de Navidad son viejos fetiches que usaban poblaciones nórdicas contra los dioses. Eso era como que ahuyentaba a los dioses. Hoy en día se sublimó en el hecho de tener un adornito porque llega Navidad. Se protege de las fuerzas naturales a través de los fetiches. Único medio del que dispone para actuar sobre los elementos que no es capaz de controlar. La figura del fetiche puede consistir en un objeto esculpido o modelado de arcilla, piedra, madera, vidrio u otro material que imita al animal divinizado. En otros casos son las plumas, piel, pelo, un hueso o diente de la divinidad tutelar. A veces es el propio animal, árbol, río, piedra o lugar concreto que los devotos asocian a la divinidad. Mi papá me contaba que en su época, cuando yo era bebé, para que los bebés no lloren la dentición, se conseguían colmillos de perro y se les colgaban a los bebés como collar. Esto lo contaba también como una anécdota, porque hablaba de una persona, en este momento no importa quién, pero en la desesperación porque su hijo lloraba, le arrancó con una pinza a su perro los dos colmillos y se los colgó al nene. Imagínense, ¿no? ¿Qué anécdota? Continuamos con fetichismo. El fetichismo, concepción mágica del mundo, concede al fetiche una importancia superior. que al espíritu que representa. Animismo y fetichismo van unidos, aunque este ha perdurado en el tiempo. En un principio se creía que era un ejercicio religioso exclusivo de los pueblos de África Occidental. Hoy, sin embargo, se considera su práctica que está extendida en todo el mundo. Con respecto a esto vamos a saltar a una cuestión también que tiene que ver con nosotros. Fíjense que hace un rato, cuando hablé de fetiche, hablé que uno de los fetiches muy utilizado es la sangre. La sangre también, y la sangre menstruación también, en África especialmente. Pero la sangre, ustedes ya me están entendiendo, desde lo que fue la sangre del Cordero y lo que fue la sangre de Cristo, ¿no? Hasta el día de hoy sigue perdurando eso, o eso se mantiene, y que nace justamente del fetiche. Continuemos. El culto de las reliquias por parte del cristianismo constituye también una manifestación del fetichismo. Yo no agregaría solamente el cristianismo. El culto de las reliquias viene de mucha data. El cristianismo lógicamente se plasma aún más, pero recuerden cuando hablamos también de lo que fue la muerte de Moisés, cuando hablamos de libertadores, a Moisés lo ocultan, lo entierran en un lugar especial, y Satán lucha por el cuerpo de Moisés. Esto lo podemos encontrar en la epístola de Judas, antes del Apocalipsis. Pero, dice, el Miguel y sus ángeles, en su mejor traducción, que en realidad no es el arcángel Miguel, sino Cristo, se lo quita y lo guarda en un lugar donde hasta el día de hoy no se lo puede encontrar. Ahora, ¿por qué hacen eso? Porque no quieren que tomen al cuerpo de Moisés como reliquia. Entonces, al día de hoy, esas partes se veneran, y hasta la propia imagen, en el caso de los santos, en cuyos casos los objetos se convierten en instrumentos de la devoción también. Formas materiales intermediarias entre el fiel y la divinidad, con la que se desea comunicarse o fundirse. Supongamos, dice, el famoso manto sagrado. Otra cuestión, voy a hablar de una cuestión también que en un momento determinado no podía creer que pase semejante cosa. En un momento se dijo que se encontró la cruz de Cristo. Y muchos coleccionistas hablaban que tenían un trozo de la cruz de Cristo. Entonces, en un determinado momento, decidieron armarla o rearmarla a la cruz de Cristo. Bueno, resulta que tenía, no sé, más o menos 200 metros por 150. Así que imagínense lo que pasó, ¿no? Con ese fetiche. Bien, vamos a terminar con la parte de los músicos y lo que son los ídolos musicales, pero en este caso voy a juntar dos ídolos. El ídolo musical, en un tema muy especial, que se lo dedica a un deportista. Este deportista, para pasar también al tema de los deportistas, yo lo tengo en mi más grande admiración. Es una persona que le vi jugar una final engripado, y así engripado hizo creo que un tercio de los tantos, y él decía, no puedo soportar que llegue a ganar tal equipo, que creo que eran Los Ángeles Lakers. Bueno, esta persona era de los Chicago Bulls, Michael Joe Jordan. Down. Down. Down. Down. Down. Down. Down. Down. Down. You wanna get up? Un pequeño cierre. Observen esto: el único blanco que está en el libro del rock es Elvis Presley, innegable. Creo que fue la primera época donde se produjo esas grandes histerias, esas grandes locuras inmanejables de las masas. Luego los Beatles. Hasta tal punto que en un momento en un estadio de fútbol ellos decidieron tocar dos temas a la vez. Dos de ellos tocaron un tema y otros dos otro tema. La gente gritaba igual, ni se dieron cuenta. Por eso fueron al estudio y se dedicaron a hacer grabaciones. Por otro lado, la otra histeria, la histeria que viví en la década del 80. ¿Abrías una revista? Estaba Jackson. ¿Prendías la radio? Estaba Jackson. ¿Comprabas un diario? Estaba Jackson. ¿Prendías la tele? Estaba Jackson. ¡Qué histeria! ¡Qué locura! ¡Cuánta locura! ¡Cuánta locura! Yo les puedo asegurar que yo la viví. Yo tenía 14 años. Fue algo... no se puede describir con palabras. Y ahí pude interpretar la época de los Beatles, pude entender la época de Pelvis. Por eso hoy los quise traer acá como ejemplo. Tengamos mucho cuidado cuando admiremos a alguien. Vamos a tomar ahora otro costado. Sin querer, intersticiamente va también el tema de lo deportivo, porque ya les nombré a Jam y les nombré a Diego Armando Maradona. Pero vamos a la parte ahora de la política. Y de paso vamos a tocar el tema de los distintos ídolos de la antigüedad, que por algo también los traigo. Vamos a ver en qué deviene todo esto. Vamos a hablar de un poquito de Baal, que en definitiva sigue siendo los mismos con otras acepciones, como Baalá, como Baal Zebú, como Bet Baal Meón, Moloch, y otras acepciones, como también, a ver, encontramos a Mamón. Es decir, son dioses, vamos a decir, los dioses más famosos de la antigüedad. Pero esperemos, esperemos, no sé si es tanto de la antigüedad. Vamos a ver quién era Baal. Era un dios semítico. Baal fue el nombre para el dios local en un sentido de señor, como Baal Gad, Baal Peor, Baal Hermón. El nombre de un dios cananeo de la tormenta y del trueno. Estos creían que los Baales vivían en lugares o casas santas, como los árboles, cumbres de montes, rocas y manantiales. Y hablaba de cada uno de los dioses locales como el Baal, el Señor. En el Antiguo Testamento los menciona a menudo, donde Baal aparece en su forma plural, Baales. Esto lo encontramos en Jueces, Jueces 2.11, 3.7, 8.33, etc. Fueron considerados deidades naturales que cuidaban de la vegetación y del aumento de los rebaños y del ganado. Por lo general, cuando aparece en singular y con artículo, se refiere al principal dios nacional de los cananeos. Básicamente, este es el dios. Hay mucho todavía por hablar, pero vamos a enriquecer esta pequeña disertación con un temita musical. Y nos vamos adentrando en el tema de estos políticos que movieron masas, que cambiaron historia. Ya hemos hablado de San Martín, por eso lo obvié. Hoy lo obvié. Ya tuvimos en el capítulo Libertadores, en una emisión, hablamos de San Martín. Ahora vamos a hablar de alguien que no importa su nombre, pero con que digamos el Che es suficiente. Thank you. a continuar con este tema de la adoración a Baal. Universal en Siria y Palestina. Tuvo también un gran atractivo para los israelitas. Repetidamente reincidieron en ella desde que entraron en la tierra de Canaán, hasta que fueron llevados en cautiverio. La primera vez que se menciona a Baal en la historia de Israel es poco después de la muerte de Moisés, cuando los hebreos acamparon en los campos de Moab, cerca de un lugar alto dedicado al dios. En Números 22:41 lo encontramos como Bamot Baal. Los dioses que entonces adoraron los israelitas, en Números 25:2, quizás incluyeron a Baal. Fue adorado nuevamente en los tiempos de los jueces, en Jueces 2:13, 6:28-32 también lo encontramos, y frecuentemente en tiempos de los reyes de Judas e Israel. Casi sustituyó a Yahvé, a Dios, en el reino de Israel en los días de Acá, cuando Jezabel, la obstinada esposa fenicia del rey, intentó establecer la religión del Dios como única legal. Es bien conocida la historia de la lucha de Elías contra este culto y su enfrentamiento y desafío a los sacerdotes de Baal sobre el monte Carmelo. Esto yo lo quiero tocar quizás en un futuro con el tema de lo que es los meteoros. Bueno, justamente porque Elías tenía la posibilidad de hacer caer del cielo distintos tipos de meteoros, entre ellos meteoros de fuego. Quiero aclarar que la lluvia también es un meteoro. Pero esta victoria para Yahvé fue de corta duración. Inclusive el terrible aplastamiento de este culto idolátrico por el rey Jehú al ascender al trono. En Segundo Reyes lo encontramos 10:18-28. Y constituyó solo una reforma temporaria. Por eso yo les comenté que en la época de la división del reino fueron muy pocos los que mantuvieron el culto al Dios Todopoderoso. Siempre se volcaron a estos dioses que más bien pertenecían a la tierra donde ellos habían conquistado, y que justamente en la conquista, una de las cosas que hemos hablado también en unas emisiones de Josué, era que había que matar a esos habitantes, porque justamente las consecuencias iban a ser estas, y porque estas personas, una de las cosas que hacían eran ofrecer sus hijos a los ídolos, que más adelante vamos a ver estas cuestiones también con Moloch. La adoración a Baal en el Reino del Norte, es decir, Israel del Norte, está documentada por trozos de cerámicas inscriptos provenientes del siglo 8 a.C., descubierto en las excavaciones de Samaria, dirigidas por la Universidad de Harvard. Entre los muchos nombres personales de ciudadanos de este reino, encontramos en esas inscripciones que hay varios formados con el vocablo Baal, como Abi Baal, Baal es mi padre, Baal Samar, Baal Cantá, Baal Al-Kazakar, Baal Recuerda, Baal Mat, Baal es mi respuesta, Meri Baal, mi señor es Baal, Baalá. Esto demuestra que hubo muchos seguidores de Baal entre los que vivieron después del reinado de Acab. Observen esta cuestión, ¿no? ¿Qué preeminencia que tenía justamente este ídolo dentro de lo que fue la cultura de los israelitas, de la cual nosotros después legamos el cristianismo? Pero ¿cuánto le dio Dios para que en realidad se pudiese alejar de ese sentimiento? Bien, ahora lo que vamos a hacer es escuchar un fragmento que quiero aclarar, no, ningún tipo de intención política. Acá lo que quiero que se vea a manera de estudio es las reacciones de las masas, esas demostraciones de amor, esas demostraciones de histeria, donde aparece el grito, donde aparece el llanto, el vitoreo. Bueno, vamos a escuchar algo que hace justamente a nuestra historia, y creo que es algo dentro de lo que es la historia, de lo que ha acontecido en la historia, fue una de las pocas cosas que podemos considerar como genuinas dentro de lo que es el movimiento del pueblo. Con ustedes, el 17 de octubre.